me deja a ti llorando como si nada valiera. Todo lo que yo hice por ti, Paloma, lo has olvidado. Todo lo que yo hice por ti, Paloma, lo has olvidado. A ti me pagas tú a mí, pa' que me mate el guayabo. A ti me pagas tú a mí, pa' que me mate el guayabo. Solo me dejaste, solo tristeza me queda. De mí tienes que acordarte por el recuerdo que lleva. Y aunque hueles otra parte, ese recuerdo no deja. Aunque hueles otra parte, ese recuerdo no deja. Aparte, este recuerdo no deja.